ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate. Atesora tu poder. Defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. La cantante argentina Fabiana Cantilo, versión de Encuentro en el Estudio, Una Tregua. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme, arrasando con el tiempo de las penas, pude llegar a Tigre. Gente que se ocupa de otra gente y le quiere hacer mal, está mal. Se ilumina la burbuja que me cuida y quiero ayudar a todas. Y no hay que decir más nada, ya no hay que hablar. No necesito más nada, yo sé que te llamé. Apareciste. Plata Dulce es una película argentina del año 1982, dirigida por Fernando Ayala y Juan José Yucid, protagonizada por Federico Lupi, Julio de Gracia y Gianni Lunadei. La historia transcurre durante la última dictadura militar argentina y brinda una crítica política y social contra entonces régimen de facto, enfocándose en los años de la denominada patria financiera. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que si estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! ¿Yo? ahora, ¿quién se hace cargo de este balurdo? Usted. Y el resto del directorio, si los encuentran. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. ¡No acompañas a nadie, basura! ¡No te vas a lavar las manos! ¡Porque yo te encargo ahora mismo! ¡Para callarte! ¡No me callo nada! ¡Si yo afané! ¡Si metí a ver una lata, él también la metió! ¡La cuenta de gasto, Bonifati! ¡La imagen nueva, Bonifati! ¡Afanar! ¡Me hicieron afanar! ¡Papá, por favor! ¡Me quieren llevar a mí preso! ¡De acuerdo, vamos! ¡A él también llévenlo! ¡Basura! ¡Te quería salvar solo! ¡Vas a caer conmigo! ¡Pero, papá, por favor! ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá! Estela Barnes de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 en la capital federal. La maestra bachiller que se convirtió por su lucha en abuela de Plaza de Mayo habla sobre la importancia de Francia para dar a conocer al mundo lo que pasaba en el proceso dictatorial argentino de 1976 y en la ayuda para buscar hijos y nietos desaparecidos. Para hablar de la relación de Abuelas de Plaza de Mayo con la República de Francia, es necesario hablar de una larga historia de amistad. Nosotros llevamos ya 36 años de lucha y desde la etapa de la dictadura cívico-militar y luego en democracia, Francia fue un país amigo, abierto, solidario. Hay recuerdos imborrables en épocas muy peligrosas donde desde la Embajada de Francia en Buenos Aires, una joven funcionaria, Anne Morel, nos ayudaba a través de valija diplomática a que llegaran fotos producidas allá, mensajes, decisiones, porque había un exilio muy fuerte, muy militante. Y no solo el exilio hacía manifestaciones y trabajos hacia Argentina, sino también artistas franceses, Simon Signoret, Catherine Deneuve, Yves Montand, con unos carteles, consignas, frente a la Embajada Argentina en París, para decir que la dictadura estaba asesinando a su pueblo. Llegamos a París en 1981 a pedir solidaridad. Conocimos gente, no solo los argentinos refugiados, cuyas puertas del país fueron abiertas y les dieron todo tipo de posibilidades. Organizaciones como el CIMADE, como el ACAT, sobre todo quiero recordar con profunda emoción la acción de Cristianos contra la Tortura, donde se hizo todo un empeño en cada población de las ciudades de Francia para padrinar esta búsqueda de nuestros nietos desaparecidos. Había una gran mujer ahí, Madame Mitterrand, la primera dama, excelente amiga que visitó Argentina muchas veces. Su fundación France Liberté fue también un refugio y una ayuda. Nos recibían con cariño, con afecto, y nos siguen recibiendo. Y este lazo de amistad es permanente. O sea que nada más que agradecimiento para Francia, y porque los seguimos necesitando. Buscamos todavía centenares de nietos. ¿Habrá alguno en París? Luis Alberto Spinetta. Libros de la buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria. Va oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Verdes luces del amor les dirigitan bajo un halo de extraña te ocultó de mi guía. Nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. José Pablo Feynman nació en 1943 en la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en donde estudió desde 1962 hasta 1969. Luego formó parte de un grupo de pensamiento argentino que surgió ante la inquietud de ahondar en esta materia que en la UBA se daba como optativa. En 1973 fue fundador del Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano en el Departamento de Filosofía de la UBA. Se desempeñó como profesor en la universidad durante los primeros años de la década de los 70 hasta 1974. Trabajó como colaborador en diversos medios periodísticos, escribió novelas, ensayos, guiones de cine, de teatro. Actualmente lo podemos ver en los informes que hace del canal Encuentro en la República Argentina. Texto del libro La sangre derramada, ensayo sobre la violencia política, de Editorial Planeta, año 2006, José Pablo Feynman. Transición. Una Trabex contra la Junta Militar. No recuerdo el titular de La Razón del 20 de marzo de 1976. Recuerdo, sí, la modalidad que todos los titulares de ese diario tenían durante esos días. Anunciaban, en grandes letras negras, la inminencia del golpe. Yo me había vuelto taciturno, hablaba poco, me sabía mal informado, o escasamente informado, o tal vez creía que no había información, que nadie sabía nada. Recuerdo haber leído en un diario la noticia del asesinato de un sindicalista. Lo mataron en su casa. Su mujer y sus hijos, decía el diario, pidieron por su vida, pero fue ametrallado en presencia de ellos. Uno estaba acostumbrado a encontrar la obscenidad de la muerte en las páginas de los diarios, pero no sé, esta prefiguró para mí el horror que se avecinaba. No podía dejar de pensar en esa mujer y en esos hijos pidiendo piedad a los asesinos. Imaginaba, luego, a los asesinos matando a ese hombre en presencia de quienes lo amaban. Busqué entonces un teléfono y llamé a un amigo que era concejal en Vicente López. Le pregunté qué sabía, si es que algo sabía. Me dijo, todos rajan o buscan abogados. Regresé a mi casa, abrí la puerta y miré la cerradura. Era una Llavex, una sencilla Llavex. Una de esas cerraduras que no parecen haber sido hechas para detener a nadie, no. Solo para cerrar la puerta. Venía con el departamento, un departamento que yo había comprado cerca de un año atrás y del que aún, extrañamente supongo, no me sentía propietario. Decidí ir a la cerrajería. Quedaba a una cuadra. Llegué y le pedí al cerrajero una Trabex. No podría explicar por qué, pero para mí, ese 20 de marzo de 1976, todo el amparo del mundo, toda posibilidad de no morir injuriado y avasallado en el interior del hogar como ese sindicalista, se cifró en poner una Trabex en la puerta de mi casa. El cerrajero fue generoso. Atardecía y no me dijo venga mañana, me dijo voy con usted. Tomó la Trabex, una pequeña caja metálica, cerró el negocio y caminó conmigo la cuadra que nos separaba de mi departamento. No hablamos de política, no hablamos de lo que todos hablaban, del golpe. Solo caminamos esa cuadra, entramos en el ascensor del edificio, subimos hasta el octavo piso, ahí estaba mi casa, ahí estaba mi puerta, y él abrió su caja metálica, extrajo un pequeño taladro y taladró con sabia precisión la puerta, que estalló en aserrines que me parecieron tan súbitos y excesivos como fuegos artificiales. Luego colocó la Trabex. Le pagué, estreché su mano y no podría decir si volví a verlo de nuevo. La llave de la Trabex era robusta, un cilindro central y dos paletas dentadas que se desprendían a izquierda y derecha. La introduje en la cerradura y cerré con dos vueltas. Eso hice el 20 de marzo de 1976. Poner una Trabex entre la Junta Militar Argentina y yo. Increíblemente, estúpidamente, me sirvió para dormir mejor esa noche. Y ninguna otra más. Desde lejos no se ve, es un DVD del año 2007 de la banda de rock argentina Los Piojos. Y cuenta con recitales realizados en el año 2004 en los estadios de Vélez, River y Ferro. Versión en vivo, Los Piojos, Cruel. Sonrisa después. que me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida estás. El living de mi casa es un mundo en el que caben muchos mundos. En el living de mi casa nos movilizamos cada 27 de octubre, porque en el living de mi casa soñamos despiertos y queremos hacer la revolución con una canción de amor. Mi nombre es Franco Montali. Mickey Vainilla es un personaje ficticio, creado e interpretado por Diego Capusotto en su programa Peter Capusotto y sus videos. Es una sátira que busca dar testimonio de aquellas personas que hacen hincapié en una marcada diferencia de clases sociales. Mickey Vainilla, el lobo y Caperucita. Entonces llegó a lo de su abuelita, que vivía en un edificio tomado, y se encontró con el lobo, que poniéndose ropa comprada en la salada y escuchando cumbia, se hizo pasar por la abuelita. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Sí, son para poder ver mejor quién vive ilegalmente en esta propiedad, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Sí, son para poder escuchar mejor los acentos extranjeros y detectar entonces quién le quita el trabajo a los argentinos. Y por último, Caperucita le preguntó, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Sí, es para denunciarlas por invasión a la propiedad en el juzgado 4 y así tramitar rápidamente un desalojo. Entonces el lobo las denunció y con la orden de un juez, la policía desalojó a Caperucita y a la pobre abuelita a la calle sin que le importara una mierda lo que le pasase después. Y el lobo consiguió inversores y puso un hotel boutique para que todos los extranjeros se sintieran como en casa. Y nosotros como europeos. Hasta mañana, Adolfitos. Y recuerden, hacerle caso a mamá, tener los títulos de propiedad y los exámenes genéticos al día. Chao. Hay una publicación argentina que se llama Blablerías. Es una revista digital para narradores orales, escritores y amantes de la literatura, tanto oral como escrita. Es una publicación bimensual con artículos variados, cuentos, leyendas, miradas, entrevistas, novedades, notas sobre bibliotecas, artículos de teoría, imágenes, audios, videos. Es un material que nos acercó nuestra amiga Gabriela Fabrazzi de la revista Blablerías, edición número 13, año 2015, poema de Cristina Occhipinti. La memoria del día. Me gusta la memoria que recuerda los recuerdos que me gustan, y la memoria que recuerda los recuerdos que no me gustan. Manojo de sueños desangrados, palabras violentando los oídos, quejidos inhumanos. Los rostros de los monstruos en mi piel, las bocas mudas que no se enteraron, los ojos cerrados que no vieron nada, la cruz bendiciéndonos las muertes, confirmando en la tierra el único infierno, y la pena, siempre la pena. Canciones de cuna para dormirnos, besos cálidos y abrazos apretados, el humor y la risa sobreviviendo. Su cara sobre mi pecho, el reflejo de mis ojos en los suyos, el sol en la oscuridad, el encierro y después, el sol en la cara, la libertad en la cara después del sol. Me gusta la memoria que recuerda los recuerdos que me gustan. También la memoria que recuerda los recuerdos que no me gustan. Es parte de la vida, de la memoria colectiva, compartida. Recuerdos del mundo pretendido, presentes en la lucha de cada día. Que dormiten pero atentos. La memoria olvidada repite los horrores. Que no olvide la memoria los muertos sin justicia. Que no olvide la memoria. Que no olvide. Maxi Rodas, compositor de El Pintor a la Luna y una versión en vivo de Acá, cuando nos visitó en el living de mi casa. Estás en mis días, venciendo olvidos. Ayer te vi por acá. Que algo está sin terminar. Si el río cambia ahora, nada será igual. Somos un presentimiento a medio crecer. Prohibido y vos estás acá y yo también estoy acá con vos, compro un par de rosas y yo también estoy acá con vos y yo también. Lo que recién escuchábamos era Maxi Rodas, que pasó en la primera temporada del Living de mi casa con ese formato en vivo, con esa melodía que nos trajo para compartir. Él forma parte, Maxi Rodas, como lo decíamos anteriormente, del Pintor a la Luna. Y el Pintor a la Luna tiene, es un conjunto musical, tiene colegas, así como nosotros las personas, los individuos tenemos colegas. Las bandas, los grupos, los colectivos también encuentran pares, encuentran otros con los cuales poder compartir espacios. Y este fin de semana, el próximo, el 28 de marzo a la hora 21, en Interlunio Club Cultural, un espacio que recomiendo muchísimo ir a visitar, ir a conocer, se va a estar presentando Maxi Rodas, El Pintor a la Luna, todo el conjunto, con Ay Juanita. Ay Juanita es un trío que viene de La Plata y que tiene a Yaniné Martín, a Facundo Codino y a Diego Sánchez. Diego Sánchez es el percusionista de Ay Juanita y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo andas, Diego? Buenas noches, Santiago Corey te saluda. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Gracias por recibirnos en esta jornada especial para nosotros por este 24 de marzo. ¿Para vos también es especial este día? Sí, sí, total, total. Uh-huh. Total, hay que recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar, hay que informarse, contarle a nuestros hijos, a nuestros futuros nietos. Es muy importante recordar lo que sucedió. Buenísimo, y ustedes que tienen el elemento de la música como para poder también despertar sentidos, ese canal de expresión. Percusionista, un poquito repasando tu vida, formaste parte, para que me corrijas o no, formaste parte de La Guarda, también formaste parte del Choque Urbano, y ahora formás parte como percusionista de La Bomba de Tiempo. Qué lindo que es La Bomba de Tiempo, que es el espacio donde se da improvisación dirigida por señas. Estás desde hace rato ya en La Bomba de Tiempo, ¿no? Sí, con los chicos de La Bomba estamos ya hace 9 años juntos en un ciclo ininterrumpido, y la verdad que nos va muy bien, así que mucha felicidad por eso también. Muy bien, de La Plata, de la ciudad de las Diagonales, estás en el centro de la ciudad de las Diagonales, ¿cómo estás ubicado? Mirá, en realidad yo soy santafesino, nací en Santa Fe, sí. Pero bueno, me fui muy chiquito, hice el preescolar en Paraná, en Entre Ríos, y después me vine para Buenos Aires y después a La Plata. Y el año pasado nos mudamos acá con mi pareja a una hermosa casita en Citibel, casi Villa Elisa. Uh-huh. Así que para disfrutar un poco más de la naturaleza. Y ese grito, ¡ay Juanita! ¡Qué lindo! Que suena musicalmente. Vamos a escuchar en un rato alguna de las canciones que van a poder brindar este sábado. ¿Cómo se preparan? ¿Es la primera presentación del año? Sí, la verdad que es la primera con los juanos, como nosotros nos llamamos entre nosotros en el ensayo. Uh-huh. Estamos la verdad muy contentos porque se inicia un año de muy lindos proyectos, estamos ya diagramando la grabación de nuestro segundo disco. ¿Cuándo salió? El primer disco lo grabamos entre el 2011 y el 2012. Ajá. Y lo presentamos al año siguiente, en el 2013. Bien. Así que después de 2 años de recorrido ya es un tiempo suficiente para sacar las canciones nuevas a la calle. Estuve mirando en estos días, siguiéndolos a través de la red social del Facebook. Ay Juanita, pueden encontrarlo, pueden hacerse amigos. Van subiendo, por lo menos esta semana, un tema por día. Sí. Seguramente en lo que es la cuenta regresiva de esta presentación en Interlunio, ¿qué se propone para el sábado a la noche? Sí, mira, para el sábado vamos a tocar algunos de esos temas que, como vos bien contás, están apareciendo en nuestro Facebook, un tema por día, para que, bueno, el que no pudo tomarse el tiempo de entrar y escuchar todo el disco, o el que no tiene el disco, de repente pueda también ahí chusmear. Y también vamos a hacer de temas nuevos, que son algunos de los temas que van a entrar en el segundo disco, que como te dije hace un ratito ya estamos produciendo, así que además súper contento porque con los chicos del Pintor a la Luna ya hemos tocado juntos, nos conocemos y son tipos bárbaros, y además bueno, va a ser nuestra segunda vez allá en Quilmes. Bienvenidos entonces para la ciudad de la cerveza. Es el próximo sábado, apertura a las 21 horas, a las 22 arranca el show puntual. Pueden hacer reservas en reservas.interlunio@gmail.com. Hay un bono contribución que es de 40 pesos y bueno, pueden acercarse para escuchar la música que ya sentimos de Maxi Rodas, del Pintor a la Luna, y ahora vamos a disfrutar algo de Ay Juanita. Que tienen ustedes un Bandcamp, ¿cómo es eso? Exacto, sí, si vos entrás ahí en el Facebook de Ay Juanita, sí. Pones Ay Juanita, te va a salir la página, y ahí vos entrás en donde dice más, vas al Bandcamp, y ahí tenés todo el disquito para escuchar. Excelente. Y si no pones Ay Juanita Bandcamp, y te va a sacar La red te va a llevar derechito. Muy bien a ese sitio. Bueno, si bien este programa lo emitimos en vivo, también es retransmitido, pero, y como digo, somos atemporales muchas veces en el living de mi casa, no hablamos de fechas concretas. Quiero que saludemos los dos en el aire de la radio. Tengo entendido que cumple años uno de los integrantes, Facu Codino, ¿no es así? Sí, total, yo, mira, debería estar tomando una cerveza con él en este momento en su casa, pero ando con una alergia bárbara y bueno, me quise guardar que mañana hay que levantarse temprano para laburar, así que le podemos mandar un abrazo gigante al Facu. Ahí está, queda guardado en el cajón de los recuerdos, después se lo mandamos el saludo. Bueno, Diego, te agradecemos por este contacto, queríamos conocer un poquito de Ay Juanita y seguramente nos vamos a dar una vuelta el sábado por la noche para poder disfrutarlos en Interlunio, que tengan una buena recibida aquí en Quilmes, si bien vienen de pagos cercanos como lo es La Plata, también una hermosa ciudad, van a poder presentarse entonces en una noche musical que seguramente atrae a muchos. Gracias por esta comunicación y vamos a escuchar un tema. A ver, porque el tema que tenemos nosotros elegido, para que nos cuentes también un poquito, lo extraímos del canal Encuentro, del programa El Origen de las Especies. Sí. Elegimos Flotante. Claro. ¿De dónde viene este tema? ¿Cuándo lo realizaron? ¿Puedes contar un poquito de esa experiencia? Mira, esa experiencia fue, la verdad, que muy muy linda, porque la contactaron a Janine. Es un programa, es un ciclo, viste, como un piloto de no sé cuántos programas que salieron. Uh-huh. Y bueno, justo la temática de ese programa hablaba acerca del chamamé. Sí. Y en ese tema escucharon como un giro medio chamamecero, y además estaban buscando como grupos, viste, de proyección, músicos nuevos, y fue re lindo porque tuvimos que, si bien en el origen no lo arreglamos como un chamamé ese tema, ¿sí? Pero lo tuvimos que pensar un poquito de esa manera para esa grabación. Así que esa versión difiere sustancialmente, digamos, un poquito de lo que es la versión original. Así que fue una experiencia súper, súper linda también, viste, que hayan escuchado, el productor del ciclo haya escuchado como un aire chamamecero, uh-huh, en ese tema, que la verdad que no fue concebido de esa manera. Fue muy lindo, así que... Nos quedamos escuchando entonces Flotante de Ay Juanita. Gracias, Diego Sánchez, un abrazo grande. Ahí va, gracias, che, un abrazo para todos ahí y nos vemos el sábado. Thank you. vos. Hoy pasaron por el living de mi casa los consejos para la mujer fuerte de Gioconda Belli. Hicimos una tregua con Fabiana Cantilo. Escuchamos a Estela de Carlotto que nos habló de la ayuda francesa en tiempos de dictadura argentina. Nos metimos en La Plata Dulce de Federico Luppi y Julio de Gracia. Abrimos los libros de La Buena Memoria con Luis Alberto Spinetta. Le pusimos una trabex a la Junta Militar con el texto de José Pablo Feynman. Cantamos con los piojos en este mundo cruel. Peter Capusotto nos hizo reír y pensar con Mickey Vainilla. Leímos La Memoria del Día de Cristina Occhipinti. Volvimos a estar acá con la música de Maxi Rodas, Un Pintor a la Luna. Y dialogamos con Diego Suárez, percusionista de Ay Juanita. Dejó su huella con un saludo Franco Montali, compañero y amigo con quien hemos compartido la Plaza de Mayo. Y ahora sentimos, escuchamos a Astor Piazzolla. Nos vamos a reencontrar en Facebook con el living de mi casa, que tiene F5, hacemos en la computadora, 458 amigos que nos van siguiendo. Si quieren mandar materiales, escribirnos, compartir cosas, contenidos, lo pueden hacer a livingcontenidos@gmail.com. Ese espacio en el que vamos recibiendo materiales, como por ejemplo el de hoy, de Cristina Occhipinti, que ya se sumó como amiga también de nuestro espacio en el living de mi casa, como el que nos dio Maru Robledo, aquel texto de Gioconda Belli. Y así vamos a ir haciendo el ida y vuelta de la radio. Les quiero decir, les quiero contar que los miércoles de 22 a 23 horas en San Juan, en Radio Antena 1 de San Juan, este programa es retransmitido, y que en Estaca Radio de Villa de Mayo, los viernes de 19 a 20 horas, también será retransmitido el living de mi casa. Operación técnica en el living de mi casa, Leo Álvarez. Producción, Chico Uque. Mi nombre es Santiago Corey y ustedes ya saben. Mientras tanto, vamos a escuchar los relatos de Víctor Hugo, las melodías de Silvio Rodríguez, pero que no nos quiten la alegría. El tiro libre se va a cumplir por Bedoya, tomando distancia el colombiano. Ubeda está muy libre en esta jugada ahora, ¿eh? Va a ser el centro Bedoya, viene el remate, está el gol, lo hizo el gol. Entró a cabecear con Chatrú, se metió por el segundo palo en una jugada colosal. Lo Ellsworth entró a cabecear de manera espectacular. Se quedaron los defensores de Vélez con la corrida de Úbeda dentro del área, y Lo Ellsworth pone a Racing rumbo al campeonato. Es una flecha incontrolable ese Racing. El alma de Racing le permite alcanzar una victoria parcial que es de campeonato. Le basta con el empate y Racing está ganando. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Bajo la tarde ahora soleadita, bien porteña en Buenos Aires, Racing es un grito que se va a todo el país, que inunda las pampas, que rebota en las montañas, que viaja por los mares a todo el mundo. Racing le gana a Vélez Sarsfield por 1-0. Racing con peso académico como nueva moneda del fútbol argentino. Racing, cacerolazo a la historia, le gana por 1-0 a Vélez Sarsfield con el gol de cabeza de Lo Ellsworth. Racing se va de cabeza al campeonato, le gana a Vélez por 1-0. Lobo, yo sí te recuerdo. Del disco Érase que se era, año 2006, Silvio Rodríguez, Discurso fúnebre. Hasta el próximo living de mi casa. Con